que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Aquí comienza Historia No Contada, el programa de la escuela de jóvenes y adultos de Bolsón. Solo aquel que sabe andar lejos del pago ha de entender lo que siento, que ansias me van llevando, buscando siempre el sur, cielo abierto y solo campo, donde el choique se gambeta sobre el paisaje jugando, libre del guanaco. Guanaco, me otro poquito. Buena, buena, ¿cómo anda, Manuel? ¿Cómo va eso? Pero muy bien, por fin. Muy bien, bueno. Ahí estamos arrancando un nuevo programa de historias no contadas. Ahí, hoy estamos grabando el programa antes y tenemos novedades, pero después vamos a ir comentando. ¿Querés saludar? ¿Querés decir algo, Manuel? Muy, muy a saludar a todos los compañeros en la escuela, al profe. Bueno. Y que la pasen bien, nada más. Bueno, ahí. Bueno, podés pasar la Mirta, mirá. Ahí está. Buenas tardes, profe, ¿cómo anda? ¿Cómo va eso, Mirta? Bien, acá estamos estudiando un poco. Seguimos trabajando con la tierra. Seguimos trabajando con la tierra, que nos sirve para todo. Vamos a contarle a la gente que el programa pasado veníamos planteándonos que a partir de la tierra veíamos un montón de problemas. Y en este programa dimos vuelta a la cosa. Empezamos a pensar qué haríamos con la tierra si nosotros fuéramos los que decidiéramos, ¿no? Si fuéramos presidente o si fuéramos... Gobernadora. O el pueblo mismo decidiendo, sí. ¿No? Uh-huh. Y bueno, sí, la tierra sirve para todo, sirve para quintas, para chacra, para plantar árbol, para el agua, porque de la tierra también sale el agua, y para todo, para casa, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Para todos, para los vecinos. Uh-huh. Y sí, si hubiéramos sido gobernador, le repartimos tierra a todo el mundo. Que nadie quede sin tierra ni nadie quede pidiendo. Uh-huh. Para trabajarla, porque hay mucha gente que la trabaja muy bien. Y en eso estamos para... Que nos sirve para comer también, porque hacemos huertas, hacemos de todo un poco, y todo eso nos sirve para alimentarlo, para alimentar a nuestros hijos, nuestros nietos, para nuestros abuelos, abuelas, que también por ahí ya vamos para viejitos, ya no vamos a poder trabajar mucho, así que ahí vamos a estar pendientes a los que agarren un poco más de tierra. Uh-huh. Y Mirta, vamos a contarle a la gente que hicimos una red conceptual donde ustedes fueron poniendo palabras. ¿Qué palabra es la que vos sentís que es más importante de las que vos pusiste? ¿Qué palabra más importante? Es el agua, que es lo principal, y las chacras. Que con eso, si no tenemos chacra, no tenemos huerta, todo eso, no tenemos trabajo para comer. Porque con eso hacemos quinta, hacemos chacras grandes y ya tenemos para vender. Uh-huh. Para comer nosotros mismos, para nuestros hijos y para los vecinos también, se comparta como antes. Y nos sirve para un montón de cosas la tierra. Andan los andan todos los pájaros, ovejas, podemos criar ovejas en esa, en las tierras, tenemos tierra para las ovejas, para las vacas, campos, chivas, de todo un poco, hasta los bichos que andan en el monte, en la selva, también andan en la tierra, así que todo eso también. Un montón de cosas. ¿Querés que saludemos ahí a Sandra? A la... Le paso a Sandra. Ahí está. Hola, Sandra. ¿Cómo estás? Ya riéndose a carcajada. Eso es bueno. Hola, buenas tardes, profe. ¿Cómo va? Buenas tardes, audiencia. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, ¿qué te da tanta risa? Que mi mamá decía que todos los bichos de los campos andan en la tierra, entonces nosotros también somos bichos. ¿Y sí? Unos buenos bichos de... Che, y... Claro, claro, claro. Y Sandra, vos, ¿qué palabra fue la palabra que te parece más importante de las que pusiste en esa red conceptual? Trabajar. Trabajar, ¿por qué? Y porque si no trabajamos, no comemos. ¿Y cómo lo relacionaste con tierra? Y porque... porque yo... o sea, para mí, si estamos, si se trata de la tierra, tenemos muchas formas de pensar en el trabajo de la tierra, ¿no? Uh-huh. Como decía mi mamá, huerta, quinta, plantar árboles. Bueno, uno en el campo se la rebusca, no es como en el pueblo que hace limpieza, cosas así. En cambio, en el campo tenés muchas formas de buscar, siempre tenés un laburito digno, digamos, porque acá, bueno, si encontrás algo, eso. Donde vos sos el que decide qué hacer. Claro. Si la tierra es de uno, no, pero si es ajena, claro. Bueno, igual. Ahí está. Ahí igual o peor. Sí. Che, Sandra, ¿y vos qué harías si tuvieras tierra? ¿Yo si tuviera tierra que fuera mía? Sí. Primero que nada, trabajarla a mi gusto. ¿Pero qué harías? ¿Qué trabajo le harías a la tierra? Quinta, uh-huh. Huerta, plantaría árboles. Y si tuviera que ayudar a alguien que no lo tenga, un pedazo de tierra, ni lo pensaría. No estaría si sí o no, si puedo o no puedo, se lo vendo o no. Porque ese fue siempre mi anhelo. Mm. No todos pensamos iguales, pero bueno, ese es mi pensamiento. Muy bueno. ¿Y pensás que vas a tener la tierra algún día? La esperanza es lo que menos se pierde. Mm. Yo tengo esa esperanza. Creería que sí. Está bueno. Tarde que temprano, algún día. Ojalá que no me muera antes que nomás que tenga la tierra, parece que estamos mal. No la voy a alcanzar a trabajar. Che, ¿y cómo se podría llegar a eso de que vos tengas la tierra? Te hago preguntas difíciles, ¿viste? Mm. Bueno, ahora, hoy en día, como está la situación, es medio difícil, ¿no? Pero, bueno, si pongámosle, si tuviéramos un trabajo digno, un sueldo como corresponde, como hoy en día se trabaja con la plata, si uno lograra tener ese, decir ese dicho de tener un pedazo, un poco de plata, comprar un pedacito de tierra, sería lo genial. Esos fueron siempre mis pensamientos, los sigo teniendo, no los cambio. Qué lindo escuchar cuando uno piensa en eso, ¿no? En tener plata para poder tener tierra, para poder trabajar la tierra. Sí, es lo más lindo. Mm. Mi sueño fue siempre ese, nosotros trabajamos desde chicos y hoy en día veo la situación que está cada vez peor y es como hablábamos en un principio, de que esto plan, esto plata fácil, como se le llama... Pero lo que menos se ve es trabajo. Y lo que más tendría que haber es trabajo. Entonces, como usted decía, la plata uno se la gana con el sudor de su frente. Mm. Hoy en día es muy fácil. Todo plan, todo esto, todo el otro. Y es por eso que pasan tantas cosas. Porque es todo fácil. Claro. A ver, durante algunos gobiernos se dieron planes y eso resuelve un montón, porque si estamos en la pobreza, tener un plan nos permite comer. Pero no resuelve la cuestión de la dignidad, ¿no? De poder decidir. Porque con un plan no compras un pedazo de tierra. No, no, obviamente que no. Igual yo no digo que está mal que tengas un plan, pero antes se hacían planes que se trabajaban. Ahora último no, o sea, los sueldos que daban, las platas que daban, ¿no? Era como un plus, algo así, que eso no lo trabajabas, te lo daban, si te tocaba, te tocaba, si no, bueno. Pero tenías que llenar una planilla, no sé qué, yo intenté llenarla y ni siquiera caí en esa planilla, así que para mí no era. Vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar ahora a un artista uruguayo que por ahí nos dice algunas cosas que nos pueden servir para pensar. A ver, que hace tiempo que no opero y ando ahí medio perdido. Lento de... Sí, pero ahí vamos. Vamos bueno, a escuchar. Yo si me permite, quiero saludar a Dominga. Claro. A su esposo, ya que andan de viaje. De viaje, sí, espero que la disfruten, que aprovechen estos días que les quedan, porque no tenemos novedad si llega todavía o no. Pero bueno, mandarle un fuerte abrazo y desearle lo mejor de acá de los compañeros de la escuela, que la queremos mucho, que se extrañan. Vamos a mandarle también a Albertina, que hoy no también, vino. Sí. Se perdió Pileta, se perdió todo. Esperen que de eso vamos a hablar después. Ay, Dios, ahí vamos a hablar. Déjeme hablar. Después vamos a hablar de eso. Después. Vamos a escuchar a Daniel Biglietti y las hormiguitas. A ver qué dice de los bichitos estos de la tierra. A ver si los bichitos de la tierra estos son... tienen alguna estrategia. Veamos. Las hormiguitas blancas y azules con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. Pero los sueños y los caminos las hormiguitas no dejarán, los van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función. Si les preguntan dónde trabajan, contestan siempre la construcción. La construcción. Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando, van caminando y acumulando, verde energía, mucha esperanza, mucha esperanza. Siguen andando sobre la tierra, sobre los cielos, sobre los mares, multiplicando hojas y flores, acumulando verde energía, mucha esperanza, mucho buen día para su viaje que es circular, va a terminarse para empezar. Las hormiguitas son muy tenaces, las cicatrices van a cerrar, con sus hojitas de yerba mate, las hormiguitas se sanarán. Pocos comprenden su largo viaje, porque salieron si han de volver, han de volver. Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica lo atacarán. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica lo atacarán. Lo atacarán, lo atacarán, lo atacarán. Las hormiguitas que yo les canto son tan chiquitas que ni se ven. Pero los sueños que van cargando tienen la altura que tiene el bien de toda naturaleza, que en esta tierra pide un lugar, el bien de toda naturaleza, que en esta tierra pide un lugar. hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. A liberar, a liberar, a liberar. Usted está buscando una red. Estás escuchando Historias No Contadas. Ahí escuchábamos a Daniel Biglietti en Las Hormiguitas, este tema que habla de la esperanza y habla de la fuerza también de los pueblos, ¿no? Cuando se unen, si viene el pie asesino lo atacarán, dice. Y bueno, este es lo que suele suceder, ¿no? Cuando nos sentimos acorralados y acorraladas, cuando ya no hay más nada que perder y salimos a la calle y se pudre todo. A veces tardamos mucho porque tendríamos que salir a la calle antes. Pero bueno, aunque sea cuando ya no hay más nada que perder, salimos. Sí. Bueno, y ahí Sandra, antes de ir a la música, había tirado el tema. Contanos, Sandra. Bueno, nada, decía de que habíamos ido a pileta por primera vez. Nosotros, no sé si todos, pero yo y mi mamá sí habíamos ido por primera vez. Bueno, yo tenía primero terror de meterme al agua porque me daba miedo. Se veía re azul el agua y pensé que era profundo. Pero no, habían partes que eran especial para los que no sabían nadar. Así que no, nada, me encantó todo el lugar, cómo te tratan, cómo te ayudan, cómo te enseñan. No, espectacular, muy lindo. La verdad no me imaginaba eso. ¿Y el agua calentita? Sí, todo, el ambiente, todo recalentito. ¿Y la ducha para quedarse? Sí. Nos daban ganas de salir, pero cuando dijeron se terminó el tiempo, dijimos, oh, todo, como diciendo, nos miramos todos uno a otro, porque habían otras compañeras de otros anexos también. Claro. No, la verdad que re bueno, porque nos pudimos conocer, pudimos charlar, aunque no nos conocíamos. Pero hicimos amistad enseguida. Somos como los bichitos que estaban cantando ahí. Claro. Ahí enseguida uno se conoce desde otro lado, ¿no? Porque yo digo siempre que la desnudez física es también la desnudez de uno, ¿no? Encontrarse en patas, ¿no? Y vernos las patas. Y vernos la panza, Manuel. ¿Vos me habías visto la panza alguna vez? Y es interesante, digo, no es que... Pero esa perder esa vergüenza por el cuerpo y por poder compartir desde esos lugares también, ¿no? Que a veces uno los comparte solo en familia. Y, sí, y esto nos hace un poco familia, ¿no? Sí, sí, la verdad que fue una nueva experiencia porque yo, a través de lo que usted dice, yo pensaba ese día igual. Yo decía, cuando dijeron, no, se tienen que cambiar todo acá, yo digo, oh, no, todos. Y como vi que todas se cambiaban, digo, bueno, la vergüenza la dejemos aparte si somos todas mujeres. Así que bueno, nada, igual me fui a bañar, a cambiarme en el coso donde nos duchamos y se me cae el toallón al agua. Ahí me sequé mejor. Pero bueno, la pasamos linda, lo más importante es que la pasamos re bien. Sí, yo también la pasé bien. Sabes que no, nunca, la primera vez que iba también a... Porque nunca había estado, me habían dicho que había una pileta, pero nunca fui. Siempre le esquivaba. Yo dije, es una pileta tremenda. Es grande, pero es linda. Y sí, y lo pasamos tan piola, todo tranquilo. Encontré varios conocidos, algunos compañeros de trabajo. Y ahí lo pasamos lindo. Y ahí lo miraba a Sandra cómo se zambullía agarrando la pelota. Andaba como un patito. Andaba como un pato. Estaba bueno, estaba. Sí, pero así se aprende. Sí, así se aprende y uno a la vez es como los niños jardín. Aprende a compartir ese momento, ese de decir, bueno, estás entre medio de gente que no conocés y un poquito de vergüenza primero, pero después ya la perdés. Claro. Estamos como los bichitos que decían. La amistad, ¿eh? Sí. Se hace amistad enseguida porque sí, sí. Nosotros que somos medio entregados con todas las personas y que lo único es la vergüenza, la primeramente cuando entras y después el resto y después ya. Claro. Te hacen y nos den confianza. La... Y estaba buena la pileta. Fue una gran experiencia para conocer gente y conocer a pileta. Ya sé que no es tan onda. No. Una buena experiencia, sí, Manuel. ¿Y vos, Mirta, cómo viviste? ¿Cuántos años tenés, Mirta? ¿Querés contar cuántos años tenés? Yo tengo 64 años, cumplí el 31 de agosto, hace poquitos días. Ah, ¿y no avisaste nada? No, no le avisé a nadie. ¿Y ahora? Mirana. Bueno, ahora tengo que hacer una fiesta. Y el viernes sí. Hacemos fiesta. Y bueno, sí, la pileta estuvo muy linda. A mí igual cuando me decían de la pileta, yo decía, uy, un agua debe ser honda, tenía miedo de ir, decía, ¿qué hago? Decía, en mi casa, ¿voy o no voy? Sí, no, y más encima me había calambrado en el agua, se me había calambrado la pierna y el pie. Y casi que salí y ahí dije, no, voy a seguir nomás, porque si salgo después no me voy a animar a meter más. Así que no, estuvo muy linda, me gustó. Y después otra cosa que uno conoce así, porque por ahí uno está muy encerrado en la casa, no sale a ningún lado. Y esas cosas así hacen re bien, porque muchas veces uno necesita para los huesos, para las piernas, hacer ejercicio, porque en el agua también uno hace ejercicio. ¡Uf! Un montón. Amanecí con un dolor de brazo hoy, sí. me dolía el hombro, porque... Sí. A ver, espera, Manuel, que no te digo. Dice, lo más lindo que anoche me costó para dormirme. Me vine a dormir como a las 3 de la mañana. Estaba ahí a las vueltas, y tengo un celular que escucho música, escucho programas. Y estaba ahí a las vueltas y no me podía dormir, no tenía sueño, estaba vuelta para allá, vuelta para acá, vuelta y no me podía dormir. ¿Eh? Y me dolían los hombros, ¿viste? Ah, sí. De tanto me dolían los brazos. Te relajó, pero te dejó energizado. Claro, no podía dormir, me después vine a dormir como a las 2 de la mañana, a las 3 más o menos me vine a dormir. Recién me dormí. Y no dormí tampoco en un viaje. Dormí una hora y me despertaba. Y dormí otra hora y me despertaba y estaba ganando el agua. Solo anda con la pileta. Y ya pues estaba corriendo viento, no sé si estaba lloviendo o no. Y ahí estaba. Hasta el último me dormí. Pero hoy a las 6:30 estaba acá. Presente, tenía ganas de venir. A las 7 estaba me desperté. No digo a las 6:30 ahora cuando teníamos clase, viniste el primero. El primero que estaba. No, estaba todo lindo, muy bueno. Sí, estuvo lindísimo. Yo también anoche no podía dormir, más encima se me habían calambrado las piernas. Y mi marido me decía, no, el agua. A las 6 y las 7 de la tarde estaba mirando tele y me enseñaron un programa del gordo ese. Ah. Que hace, no sé cómo se llama, me olvido yo el nombre ese. ¿Porcel? Uno gordito, no. Que hace los números. ¿El escalón eso? Sí. Y así que miraba ahí, si estaba ahí a la escabeceada, todo durmiendo. Es claro, cuando me acosté se me había pasado el sueño, pues. Y ahí estaba. Ah, te cansaste y te dormiste una siestita a la hora de la cena. Antes de irme a dormir, dormí una siestita. A los cabezazos. Y me iba a acostar yo cuando llegué, porque llegué y estaba medio sobado. Dije, no, si me acuesto no me levanto. No me acosté nada. Perdón, mientras vos estabas diciendo algo de tu esposo. Sí, que él me decía, porque yo me había levantado a caminar, porque se me había calambrado mal la pierna. Me dice él, es el agua te ha hecho mal. Le digo, no, le digo el agua, lo contrario. Y me movía para un lado y me dolía el hombro, este hombro. Ay, me movía un poquito y se me quería calambrar el pie. Así que me tuve que levantar, eran como las 3 de la mañana, tuve que levantarme y caminar un poco. Tremendo. Sí, y cansada, estaba mal. Pero no tenía sueño. No tenía sueño. Cansada nomás estaba. Che, ¿y qué le contaste a tu compañero? ¿Cómo? Que me preguntó él y me dijo que él sabía. Yo le había dicho que íbamos a ir a pileta. Y me dice él, tenés cuidado, dice, porque no conocés la pileta. Le digo, no, pero vamos con el profe. Le digo, la profe también va, los que nos da gimnasia. Y hay muchos compañeros, le digo, que los juntábamos en la escuela, le digo así. Van ellos, le digo, también, así que vamos entre todos. Y dicen que hay rescatistas también, le digo, así que no. Y yo tenía miedo igual, pero yo me hacía la que me animaba sola, no. Y le digo, ¿y qué hago? Le digo, ¿voy o no voy? Le decía yo. Dice, no, pero ya dijiste que iba a ir, así que andá nomás. Dice, tenés cuidado, me decía ahí, con el agua, no te vas a caer mal o te vas a pegar por ahí. Porque él tampoco no conoce la pileta, nunca fue. Es que es un privilegio, sí. ¿No? Sí, yo le dije, es un agua toda calentita, salija. Desde entrada nomás y afuerita, le digo, todo tibio. Es re lindo, le digo, adentro, para andar adentro, le digo, es todo re lindo, le digo, re lindo. La pileta llena de agua, yo de primera le digo, tenía miedo, le digo, meterme, porque me iba metiendo, hace cuenta que me iba ahí tapando el agua. Así que no, todo bien, todo lindo. Qué bueno. A mí me gustó. Y me preguntaba él, dice, ¿y van a seguir yendo? ¿No van a ir más? No, le digo, todavía nos faltan 3 clases más, le digo. Y me dice, ¿vas a ir vos? Sí, le digo, ¿cómo que no voy a ir? Le digo, ahora sí, le digo, ya está, le ya digo, está. Ya, sí. No me sacan más. Así que no, le digo, yo voy a seguir yendo igual, le digo. Y bueno, dice. ¿Y después te gustaría seguir yendo? Y sí, tengo una posibilidad. ¿Te gustaría? Me gustaría ir yendo. Me gustaría, porque una que hace bien, pero tenemos que tener la plata para pagar. Eso es lo más bueno. Bueno, podemos encontrar otra forma. Ya vamos a buscar. Ya vamos a ver. Está bueno, porque uno. Para ir a los ríos, sí, bueno, yo a los ríos no me animo a ir. ¿Estar en los ríos? Nada en que los ver. Ríos, viste, que vos pisás y ya se te tuerce las piernas. Sí, las piernas. Yo lo que tenía miedo ayer era de calambrarme, viste que yo sufro de las rodillas, que me acalambro. Claro, los calambres, yo igual. Si no se me duerme esta pierna, se me duerme la pierna y después caigo nomás. Caigo tendido. Sí, es respeto. Pero ayer no, vos sé que nadé y no. Que lo que pasa es que estaba firme. Y viste que vos pisás abajo y no tenés nada, todo liso. Podés. Yo también lo veo. Pero si no, en el río, ¿cuándo vas a hacer pie? En no. Las piedras no podés. Te lleva la corriente. Claro, te lleva la corriente. Y además en el agua uno pesa menos. ¿No? Claro, te podés manejar, lo que sí, caminar ahí cuando corrimos adentro de la pileta, eso es lo que cansa. Yo me sentía re pesado. Yo ayer corrí, anduve corriendo un buen rato cuando anduve trayendo al otro. Claro, sí, está bueno, sí, no es nada como acá en el río que vos vas a correr y al rato estás de tumba. Sí. Y el peligro, porque claro, caes mal, te pegás con la pero ahí piedra. No, porque es todo liso, viste, no. Que vos podés pisar y no te vas a resfalar. Y estuvieron metiendo la cabeza bajo el agua, sí, también. Sí, también estuvimos metiendo la cabeza bajo el agua, los entraba en los oídos, en la nariz. Pero yo no vi a nadie atascado, ¿eh? No, no, porque no, todo bien, así. Pará que no te oigo. Después planchamos, dijo. Después, bueno, nos hicimos eso en la plancha, como le hizo usted. Estuvo bueno, yo nunca lo había hecho, o sea, nunca me animé. Pero me ayudaron un poquito ayer y después al final me habían dejado sola. Cuando miro de costadito, estaba sola. Dije, ¿y ahora cómo me paro? No, no, porque él me había explicado cómo tenía que hacer para pararme y eso. Pero de primero sí, me fui de hocico. Después ya no. Podés respirar bien, viste, guardar el aire. Claro, estás abajo del agua y no, no sentís nada porque vas respirando. En cambio acá en los ríos, en los lagos, el agua, no sé qué sería muy... No podía respirar, yo nunca metí la cabeza dentro del... porque no lo aguantaba. Bueno, porque los ríos y los lagos tienen agua muy fría. Entonces te saca el aire. Claro, es. Y acá yo estoy. Hasta una hora podía estar bajo el agua y no me cansaba. No podía respirar bien. Respiraba bien. Pero es muy bueno. Bueno, así que una. Siempre se aprende cosas nuevas. Sí, es verdad. Viste que nosotros nunca hemos estado en una pileta. Ahora ya sabemos que hay una nueva experiencia para andar. Y las clases que vienen vamos a hacer cosas nuevas, así que prepárense porque vamos a hacer muchas cosas nuevas. Sí, está lindo, está, porque ya uno aprende y ya podemos ir enseñándole a otras personas, alentándolas, porque hay mucha gente que no se animan de andar así, a ir a la pileta y eso, como nosotros de primero, yo decía, le decía a Sandra, si me llego a ahogar, le digo, si me llego a caer, ¿qué hago? Pero el viernes, antes, el último día antes de ir a la pile, Sandra ya había dicho, no, yo no voy a ir, profe, y Albertina tampoco, y vos tampoco. Yo tampoco, porque tenía un turno. Tenías un turno, y de repente vos dijiste, bueno, profe, yo voy a cambiar el turno, voy a ver cómo hago para ir, para que Sandra vaya. Vos querías que Sandra fuera, y al final fueron las dos. Claro, fuimos las dos. Mirá si no cambiaba el turno. No va ella, si ella no va, capaz que yo no iba. Claro. Porque entre las dos los animamos así. Como las hormiguitas de billete. Muy bueno. Ahora hay que convencer a Albertina, sí, a Dominga cuando vuelva, que ya se perdió una las pileta. Los dos se perdieron. Sí. Decía que iba a ir. Dominga sí. Dijo que iba a ir. Sí. Sí, eso sí. Decía que nunca había ido tampoco, ¿no? No. Porque nunca fue. Es como las comidas, ¿no? Cuando uno le dice, te invito a comer una comida que no sabe el nombre, uno dice, ¿y eso qué es? No sé. Pero. Con desconfianza. Claro. Pero una vez que probás y capaz que te gusta como el guiso de berenjena con miso. Berenjena, sí. ¿Gustó o no gustó? Sí, gustó. Ya después vamos a pasar la receta del guiso de berenjena con miso, un guiso japonés. ¿Qué tal? Buenísimo. Estuvo bueno, ¿no? Estuvo re rico, riquísimo. Bueno, ¿y este viernes qué vamos a comer? Y este viernes no sé qué iremos a comer. No, sí, hay que comer mucho. Después de la pileta salí con un hambre tremendo. Espera que no te oigo. Pasarle el micrófono. ¿Cómo? Nosotros vamos a pileta para hacer ejercicio, para adelgazar y eso, que nos ayude un poquito. Pero usted, profe, todo lo contrario. No. Todo lo que no comemos la semana, cuidando, no comemos el viernes. Ay, no, Dios. No vamos a la pileta para adelgazar. Vamos a la pileta para disfrutar. Yo sí, yo voy a quemar grasa, a disfrutar. Bueno, eso también, pero después salimos del agua y nos comemos no sé cuántas bolsas de pan de grasita, así que no creo que lo hacemos. Y pero para el mate y el café nomás. Ya la subidita nomás ya te da hambre, la bajadita te da hambre y entre medio la pileta y salí que querés comer todo. Y cuando íbamos subiendo para arriba, no es que don Manuel decía, "¿Esta es la pileta?" cuando estaba afuera, un charquito de agua. Claro, ahí nos podemos meter, pero no, más lindo adentro. Sí, ahí adentro tenés todo. Está muy linda la pileta. Sí. La verdad que... ¿Vos le contaste a tu compañera? Sí, dice que quiere ir. Quiere ir. Yo le dije, bueno, cuando terminas clase te voy a llevar allá a estar... Los sábados, los sábados la pileta se puede ir, o sea, porque después durante la semana vos tenés que pagar así por mes, pero los sábados uno puede ir un día, sale un poquito más caro, pero digo, porque no sé, ahí vamos a averiguar, no, debe ser menos, ahí vamos a averiguar, porque es la posibilidad de llevar a tu señora, por ejemplo, decir, bueno, vamos un día. Nunca nadó. Se mete cuando vamos al río, al lago, ella se mete la orillita, se moja las patas, ¿no? Porque no se anima a meterse. Cuando íbamos al río, nosotros igual, yo era así, igual, me metía un poquito la orillita nomás, que se me daba en los pies nomás y listo. Sí, se acaba, si yo la llevo a los chicos al río, cuando van al río, mis hijas van todo el río y son todas buenas para el, menos la pati no sabe nada tampoco, pero las otras sí, y lo llevan y ella se va y se mete ahí en la orillita nomás, y cuando la agarran a veces la tiran, no, la agarran, la tiran y ahí la van a buscar y después enseguida la sacan. No, yo no, a mí yo me desenojo, no, yo ocupaba venirme caminando, ¿no? Ahí está. Sí. No, espera que no te oigo nada, Sandra. ¿Cómo? Que yo el año pasado casi me ahogué en el río Azul. Mira. Sí. Y andábamos con mi esposo, mi hijo, mi nieto. ¿Andábamos vos también, mami? No. Andábamos varios en familia. Y yo, como vi a mi esposo que iba para allá con mi otro hijo mayor y mi otro nene también, te manda. Dije, me mando, si total lo veía bajito. Me fui cuando de repente, ¡pum!, para abajo. Empecé como ese perrito. Pedí el auxilio porque no me salía ni el grito siquiera. Y mi hijo mayor me vio y él me levantó para arriba, porque si no me ahogo, si ya había tragado un montón de agua. Uf. Encima después salí del agua y me fui para allá, para donde estaba el auto. Me dice mi marido, ¿pero para qué te fuiste a la siga si no sabés nada? Yo le digo, porque claro, yo, ellos son más altos que yo. Yo me imaginaba alta igual. Que es como, hace cuenta que está en la pileta esa, pero es traicionero porque en parte está hondo, bajo, y en parte hay esos remolinos de agua, sí, abajo. Y eso es lo que te chupa, te lleva. Bueno, eso me pasó a mí. Yo iba nomás así, lo más bien, cuando ya llegaba casi un poquito más de la mitad del río, de repente, pum, para abajo. Vos sabés que a mí me pasó un caso también, una vuelta, pero allá en Trevelín, en mis pagos. Un día domingo trabajaba en la empresa Sutter Juga y me fui a bañar a un río Perse, que le llaman. Claro, lo vi que todos se largaban, una zambullida de arriba, había un sauce así atravesado y ahí se largaban. Y yo dije, ¿qué tanto, güey? Uno es mono, amigo. Uno tiene, sí, que hacer lo mismo. Claro, yo nadaba, pero en lo bajito, y agarré, me tiré también. Caí planchado, po. Y ahí un poquito más abajo había un remolino. Y entonces ese remolino me llevaba hasta abajo y me levantaba hasta arriba y yo estaba... Por favor, hasta por fin me vio un compañero, estaba ahí al lado. Y me dejó y se tiró y me levantó y me sacó el día. Si no me hago otra vez, ya estaba... La desesperación que da en la encima. Última. Bueno, a mí me pasó también así, de chiquito, gateaba, así que menos de un año tendría. Me caía un río, y un río que tenía mucha corriente, y mi mamá corría al lado del río, corrió, y se tiró para sacarme, pero hice como 15, 20 metros, no me ahogué. Y entonces ahí mi mamá dijo, en cuanto pueda lo mando a natación para que si se cae aprenda. Así que de chiquito nomás, a los 3 años, me mandaban a una pileta y con una señora medio bestia que me enseñaba. El Hugo, andamos pescando, también fue un día sábado, parece que estaba yo lloviznando así, y iba el río, era en este tiempo, iba el río, pero creció. Y vos, se sabe que salían unos pescados así tan grandes. Y me estaba picando uno, viste. Y el Hugo andaba trasito mío y había tipo un barranco, sí. Y ese andaba trasito mío y yo dije, no te vayas muy a la orilla, te vas a caer porque se desbarrancaba, ¿viste? Ah. y justo me estaba picando uno grande. ¿Qué es? De repente siento a Lugo que gritaba. Estaba, se había caído al río. Y claro, yo no me animaba a regar tampoco, porque iba hasta el moño y le empecé a gritar: agarrate de las ramas porque había mucho sol, se renuevo, y había tipo una isla. ¿Y cuántos años tenía? 6 años. Ah. 6 años, sí, era chico, así andaba. Siempre salía conmigo a pescar. Así que se agarró de la rama, vos sabés que me hizo caso, se agarró de una rama y en la misma correntada lo tiró para afuera. Claro, no. A la orilla, pero del otro lado quedó, y yo estaba de este lado, no lo podía, yo puedo, ¿cómo puedo sacar de ahí? Y sí, que andaba, miraba, pensaba, dije, ahora, ¿cómo lo saco? Y no había llevado ni una soga, si había llevado un lazo, lo enlazo y los traigo. Así que justo pasa uno de a caballo, venía un gaucho de caballo, un gringo, venía del otro lado. Así que le hablé a él, pues, me hace un favor sacarle el chico que quedó del otro lado allá, dije, se me cayó al agua. Y este, yo el otro estaba temblando. Y, así que tuve que dejar ahí nomás la pesca y irme para la casa, ¿viste? Más o menos que estamos cerquita, estamos como aquí, como allá, a la despensa de los Jumpas, más o menos. Así que me lo llevé a caballito al trailer. Y llegó allá hasta duro, no me dice, ¿para qué te pasa? Llevaste el nervio, dice. Y porque en esta época está fresco todavía para tirarse. Estaba helado, sí, pero temblaba. No, y otra cosa es que cuando uno se mete al río con ropa, o cuando se cae al río con ropa, es más difícil nada todavía. La campera gruesa, ¿viste? Y claro, y estaba. Y bueno, de esa vez nunca más lo llevé a pescarse. Bueno, así que ustedes volverían a ir a la pile después de estas clases, ¿volverían? Si hubiera posibilidad, sí. Bien. Está bueno. Bueno, porque ahí podemos ahorrar plata para ir a la pile, sí, por ejemplo, ¿no? Y sí, está bueno. Bueno, y después le vamos a pedir a los demás compañeros y compañeras que nos cuenten para la próxima, que manden audio o los vamos a grabar cuando vayamos a la pile. Ustedes van a ser de periodista. Y van a grabar a los compañeros y compañeras a ver qué cuenten, ¿eh? Pero si uno cuando va a la pileta con ver el agüita ahí, ni ganas de operarte dan de ser este, ¿cómo dijo? Notero, periodista. Bueno, ni ganas de eso porque te dan ganas de meterte al agua y quedarte. No, ahí pero cuando salimos. Ah, pero si salís después ya tenés que venir. No, pero salimos, comemos una pizza, va a ver la próxima vez, van a llevar pizza. Ah, sí, habían dicho. Así que ahí preguntamos, ¿qué les parece? ¿Seguro? Claro, vos querés, no comés pizza, haces entrevista. Ah, no. Eso no se vale. No, viste, hay que comer. Después de la pile uno quiere comer. Y si así, ¿cómo vamos? En cualquier momento vamos a comer Barbie. Pero uno quiere que no quiera comer, hay que comer porque da hambre. Sale del agua con hambre. Así que hay que comer, sí. No, mientras haya de comer hay que comer. Sí. Así que bueno. ¿Quieren saludar, despedirse y vamos cerrando? Bueno, yo me voy despidiendo entonces. Y un saludo para todos, para la audiencia. Un saludo a todos los que lo están escuchando, a los que lo han escuchado también. Nuestra hermana Dominga, si está escuchando, también un saludo grande para ella. Un saludo para su esposo también, que ahí andan los dos ellos, así que un saludo grande, un abrazo para ellos, y que sigan disfrutando los días que tengan que estar, que disfruten bien, sin nada, sin enfermedad, nada, que sigan disfrutando hasta que se vengan. Así que bueno, yo con esto me despido, muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias por la radio, por todo lo que hace por nosotros. Así que bueno, esperemos otro viajecito a la pileta, que todavía nos quedan 3 meses, ¿no? Sí, no, 3 meses. 3 meses iba a andar. 3 meses. Los quedan tres veces todavía para poder disfrutar la pileta. Ojalá que fueran tres meses, ¿no? Estaría buenazo. Sí, estaría buenazo, sí. Ya ahí sí que aprendemos a nadar, pero sin que lo estén vigilando. Así que, bueno, yo con esto me despido. Un saludo para mis compañeros acá que están, para mi hija Sandra, que está acá conmigo, acompañándome también de paso. Así que los veremos hasta el otro martes. ¿Martes, no? Sí. Sí, bueno, hasta el otro martes. No, la radio, no sé, los jueves. ¿Sabes? ¿Los jueves? Sí. ¿Y hoy es qué, martes? Hoy es martes, ah, pero estamos grabando. Ah, bueno, entonces vamos a seguir grabando hasta el jueves. Bueno, yo con esto me despido y muy buenas tardes para todos. Bueno, yo doy gracias también a por todo lo que han hecho. Gracias, profe, por llevarlo a la pileta, por todo lo que hace. También voy a mandar saludos para todos los compañeros, todas las maestras, maestros que se dedican a enseñar y a andar. Y nada más, gracias por todo. Sandra. Bueno, yo también agradezco al profe, agradezco a los compañeros, agradezco a todos los que nos dieron esa posibilidad de poder ir a pileta, también a las compañeras nuevas que conocimos, no sé si ellas escucharán, pero espero que sí, que escuchen, y mandarles un fuerte abrazo, y así cada vez que nos juntemos nos vamos a ir conociendo más. Así que un saludo también a Dominga, a su compañero, y un abrazo a la distancia, que vuelva pronto, así no se pierde pileta. Claro. Y también a Albertina, también, que vaya a pileta, que le va a hacer bien. Sí. También le mandamos un saludito desde acá. Y bueno, y a los compañeros que están acá, a mi mamá, a Van Contreras. Y gracias, simplemente gracias. Estuvo todo muy bueno. Qué bueno. Bueno, yo me voy a despedir diciendo que gracias a ustedes, porque esto de mostrar la valentía de animarse a cosas nuevas no es para toda la gente, y ustedes son unos valientes y unas valientes, ¿no? Son un ejemplo realmente, así que si el mundo estuviera lleno de gente valiente como ustedes, que se anima a probar cosas nuevas, el mundo sería bien otro. Sí, eso es verdad. Pasa que por ahí es como yo decía, de primero da vergüenza, miedo, pero una vez que ya está ahí, ya no te queda otra. Claro. Entregate sinceramente. Bueno, nos vamos a ir con un tema de Daniel Biglietti también, el uruguayo este, que estaba cantándonos Las Hormiguitas, y ahora nos va a cantar un tema dedicado a ustedes, a los estudiantes y a las estudiantes. Un tema de Violeta Parra, la chilena, hermoso tema. Lo escuchaba antes yo con mi papá. Lo escuchaba con tu papá, sí. Hermosísimo. Bueno, ahí está, porque también es primavera y porque los estudiantes y las estudiantes se animan, van para adelante, siempre. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta la próxima, profe. Hasta la próxima. Y bueno, vaya una canción para los estudiantes argentinos, uruguayos, que pueden estudiar gratuitamente y crecer en los estudios, y también con un abrazo a los chilenos que van en camino de luchar por eso y conseguirlo, ese Chile de Violeta Parra, autora de esta canción que desde hace décadas vengo cantando. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotana su regimiento. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos. Me gustan los